Guille, buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy Bueno, bien. bien lo decía, se ha pasado, ha ocurrido un siniestro vial hace minutos nada más, alrededor de las 7:40, en Ruta Nacional 226 y calle Hudson, entre un camión y una motocicleta. En este lugar está trabajando personal del SAME y de bomberos. También está gente del corredor vial. Por lo que se ve en el lugar, un camión marca Ford, con volquete, modelo viejo, su patente comienza con T, circulaba por ruta 226 hacia Reforma Universitaria y giró hacia la izquierda para retomar por calle Hudson y bueno, fue embestido por una motocicleta que circulaba en sentido contrario. Tanto la moto como el conductor de la misma están debajo del camión, está trabajando personal de bomberos y del SAME en este momento. Y también gente de policía vial, bueno, nos han pedido que nos corramos un poquito de el lugar. Se ha juntado mucha gente que tiene que ver con gente que pasaba, curiosos en el lugar, y bueno, la policía está trabajando para correrlos, para dispersarlos. Así que en un ratito seguramente vamos a poder ampliar esta información. Reiteramos, alrededor de las 7:40, un siniestro vial aquí en Ruta Nacional 226 y calle Hudson, entre un camión y una motocicleta. Bueno, por lo que podés apreciar, estamos hablando de algo grave. Está trabajando personal de bomberos y del SAME, insisto, tanto la motocicleta como su conductor están debajo, han quedado debajo del camión tras la violencia del impacto. Pero bueno, desde donde estamos no podemos divisar bien la situación. Guille, ¿la moto es de gran porte o es cilindrada baja? Por lo que se puede apreciar, creo que es una moto, una Rouser. Ah, grandotas, de las grandes. Sí, Como una se moto de ese estilo, de ese tipo, por lo menos 150 centímetros cúbicos. Bien. Sí, la persona está con el casco colocado, pero bueno, hay que ver, digamos, cuál es el resultado de esto, pero bueno, insisto, está trabajando gente del SAMI de bomberos. Bien, Guillermo, volvemos en un ratito, ¿te parece? Cuando haya un poco más de precisiones. Dale, Bien, hasta luego. hasta luego.